dice que... Y dice que hoy vamos a escuchar al cuentacuentos boliviano Martín Céspedes con el cuento del hombre que abrazaba de Carlos Ortiz. Esta es la historia de amor, cuando un hombre y una mujer doblan, por alguna casualidad del destino, doblan la esquina. Y se miran, y se encuentran, y se acercan tanto que se funden en un abrazo que ilumina el mundo entero. A los 9 meses, nacía Mateo. Mateo era un niño que, bueno, antes de nacer, ya causaba muchos problemas a la mamá. Sí, le causaba retorcijones, no eran las pataditas o las movidas o darse la vuelta normales, sino que eran retorcijones realmente dolorosos y extraños, tanto que a los padres les preocupó mucho. Por lo tanto, tuvieron que ir donde tenían que ir, o sea, a hacerse la ecografía. Al ver la ecografía, el ginecólogo dictaminó que era extraño, pero que era cierto. Mateo estaba abrazadito de las entrañas de la mamá. Parecería que Mateo no quería nacer. Efectivamente, Mateo había escuchado allá adentro cómo era el mundo aquí afuera, que era invivible, era insufrible, era intolerable. Por lo tanto, Mateo había decidido no nacer, o más bien nacer allá adentrito nomás, crecerse, desarrollarse, todo adentrito de la panza de la mamá. Pero como el nacimiento es como toda una obra de arte, ¿no? Donde se empieza haciendo lo que se quiere, pero se termina haciendo lo que se puede, Mateo terminó naciendo. Pero aún así, a los últimos segundos de estar ahí adentrito, se aferraba a la esperanza de quedarse dentro de la pancita de la mamá, y se aferraba a las entrañas, pero algo sentía que le jalaba, y luego se aferraba al líquido amniótico, pero igual se le escurría, y por último se aferró al cordón umbilical, y de pronto el médico ¡chic! Cortó el cordón, y Mateo no supo dónde asirse, y miró el brazo del médico y ¡zas! Se aferró a su brazo, y mientras el médico se sacudía y se sacudía, Mateo vio de reojo a una mujer maravillosa, como son todas las madres, ahí tendida en el catre de al lado. Y comprendió Mateo que con una mujer así, tal vez este mundo podía ser más vivible, menos sufrible, más tolerable. Entonces Mateo, con un triple salto mortal, fue y se abrazó de la mamá. Así fue creciendo Mateo, con esa extraña manía de abrazarlo todo. Abrazaba a sus ositos de peluche, su cunita, sus frazaditas, las sonajeritas, incluso abrazaba a las tías gordas que siempre venían a saludarlo. Mateo creció y abrazaba los juguetes, entró al colegio y abrazaba los pupitres, los crayones, los cuadernitos, abrazaba a sus compañeritos. Mientras más crecía, abrazaba más y más el mundo. Y en la universidad, Mateo seguía con la manía, pero sus compañeros ya no lo tomaban tan amablemente. Lo miraban raro y lo consideraban muy raro. Contradictoriamente, Mateo, que le encantaba abrazarlo todo, creció solo, muy solo. Hasta que un día se aburrió de esa vida y decidió dejar la universidad y graduarse de abrazólogo profesional en la Universidad de la Vida, pues. Entonces juntó sus pocos ahorros, se fue a una agencia de viaje y pidió el catálogo y sin mirar eligió su destino. Dijo, no me diga dónde elegí, simplemente dígame cuánto cuesta. Y pagó el pasaje. Llegado el día, se subió al avión para irse a ese lugar extraño, lejano y extraño, un mundo nuevo por abrazar. Mientras Mateo estaba en el avión, veía desde la ventanilla todos los mares, bosques, selvas, montañas, desiertos, nuevos por abrazar. Cuando el avión aterrizó y Mateo descendía la escalerilla del avión, obviamente no sin antes haber abrazado a las azafatas, tripulación, pilotos, pasajeros, comida y todo, Mateo vio esa ciudad lejana y extraña como una nueva esperanza. Lo primero que hizo, como hace todo viajero migrante, es buscarse un lugar donde vivir. Entonces se fue y se alquiló un altillo en un edificio vetusto, en el centro histórico de aquella ciudad lejana y extraña, y ahí se fue Mateo a vivir. Pasaron los días hasta que llegó el terrible día de la semana. ¿Cuál es? Pues el lunes. Como todo lunes en ese lugar lejano y extraño, también es terrorífico, es tétrico, es horrible. Para Mateo no fue diferente. Llegó el lunes y mientras él estaba en su cama tendido, tratando de desperezarse, escuchó una muchedumbre que subía, cuyo ruido iba creciendo y creciendo. Una masa de gente que él no comprendía por qué se acercaba y se acercaba. Mateo se levantó de la cama, fue a la ventanilla redonda de su cuartito y desde ahí vio cómo una muchedumbre de gente atestaba la avenida. Era impresionante. Pero era una procesión, pero no una procesión cualquiera, que no llevaba ninguna imagen, ningún santo, ningún Cristo, ninguna virgen por delante, no. Esta procesión llevaba por delante a un condenado a muerte. Mateo comprendió en ese instante que ese hombre ahí abajo era el más indicado para recibir un abrazo de él. Y no lo pensó dos veces, bajó las escalerillas volando, se abrió paso entre la gente, obviamente mediante abrazos, y llegó frente a aquel hombre. Le miró a los ojos y lo abrazó. Lo abrazó tan, pero tan fuerte que el mundo volvió a iluminarse. La policía, los militares, en ese país lejano y extraño, son como acá. Sin preguntar, simplemente pensaron que aquel Mateo era un cómplice de aquel delincuente. Y sin pensarlo dos veces, le pegaron tres tiros. Mientras Mateo se iba resbalando por el cuerpo del condenado, por primera vez en su vida, tuvo los brazos relajados y alejados del cuerpo. Como en ese momento no traía documentación, simplemente lo enterraron como un NN en una fosa común. Pero cuentan los que cuentan historias, que aún el día de hoy, Mateo abraza la mortaja blanca que lo cubre. Mateo abraza los gusanitos que lo carcomen. Pero sobre todo, Mateo continúa abrazando la esperanza de que llegue un día en que podamos mirarnos a los ojos y abrazarnos sin miedos ni prejuicios. Agradecemos a Martín Céspedes, quien es parte del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...